esa situación no es nueva, esa situación ya se vino encima de este gobierno de Lugo, era del gobierno de Lugo desde hace 4 años también. Es decir, los medios de prensa masivos no tenemos a favor. Entonces es muy difícil, si bien algunas radios comunitarias que nos llegan por ejemplo a otros países, eso solamente a nivel interno. Y es muy difícil para nosotros. En este momento hay un despido masivo justamente en Paraguay. Todos aquellos que han emitido opiniones en contra del golpe, bueno, hoy están en la calle, tenemos más de 1000 personas en este momento en la calle, como también algunos periodistas. Existe una persecución ideológica. Y está grave la situación. Nosotros estamos organizándonos con miras también al 2013, el Frente Guazú, que es nuestro frente grande. Estamos consolidando en este momento, queremos lanzar una candidatura, ya sea un hombre o una mujer, que estamos en ese periodo, en este momento, de elección de candidatura. Y bueno, dentro de 8 meses nosotros estamos de elecciones generales. Por eso que es muy llamativo el hecho acaecido en Paraguay en tan pocos meses antes de las elecciones presidenciales. Pero esa es un poco la situación. No estamos bien, hay una presión a nivel internacional que me parece lo lógico, esa presión política que están sufriendo en este momento los que están en el poder en Paraguay, y felizmente no hubo una sanción económica, ¿verdad? Pero todos los países vecinos se dieron cuenta de que esto fue una situación, yo siempre dije que fue una cuestión programada, pero el hecho de que se haya producido una ruptura de la institucionalidad, el tema del el atropello a la democracia, a la voluntad popular, bueno, para nosotros constituye un retroceso de más de 20 años atrás. Queríamos, Aida, la despedimos en otra oportunidad, seguiremos hablando, pero queríamos decirle que esto no les ha sucedido a ustedes, nos está sucediendo a todos. ¿No es cierto? Han tocado al Paraguay, como han tocado a Honduras. Nos han tocado a todos en este momento tan particular de ofensiva de los sectores populares en la América Latina, así que lo vivimos como un ataque a la democracia popular en Latinoamérica. Desde ya, nuestro abrazo, toda la solidaridad del pueblo argentino, y bueno, esperemos estar al tanto, seguir en contacto y que las cosas vayan para adelante. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted. Aida Robles es diputada del Partido Participación Ciudadana, es la única legisladora que votó en contra de la destitución de Lugo, y con ella hablamos justamente porque ha venido de visita a la Argentina a comentar con sus pares legisladores la situación que se vive en el país vecino. Mona Moncalvillo, le dejamos el estudio dulce, mire, fíjese, sobre la mesa. ¿Lleno de sobrecitos de azúcar? Así que bueno, se viene la gente del núcleo duro, les hacemos lugar porque nos van a hacer compañía hasta las 10 de la mañana. Mona, buen programa. Gracias, muchas gracias, muy interesante lo de ustedes. Y muy buena semana para todos. Igualmente. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 8 grados 3 décimas, humedad 96%. Se cumple desde anoche el paro convocado por los metrodelegados hasta este domingo inclusive. exigen la reapertura de la paritaria anual que definirá el salario de los 5.000 trabajadores de Metrovías. Además, reclaman que esa empresa, concesionaria de las 6 líneas de subte y el premetro, revierta la disminución de recorridos diarios y garantice el mantenimiento de los vagones. Internacionales. Siria solicitó ayuda económica y financiera a Rusia para poder hacer frente a las sanciones impuestas al régimen desde Damasco. Rusia, país con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueó sistemáticamente hasta ahora toda resolución condenatoria contra el país africano. Deportes. Juan Martín del Potro agradeció los mensajes de apoyo recibidos luego de su enorme actuación en Londres 2012. El protagonista de un maratónico partido de tenis que acaparó la atención del mundo deportivo y terminó en derrota ante el suizo Roger Federer, publicó en su cuenta de Twitter que, a pesar de mi tristeza, me emocionan mucho con sus mensajes. El tenista argentino intentará cerrar su actuación en Londres con una medalla, ya que mañana, desde las 8, enfrentará al serbio Novan Djokovic por el bronce. El tiempo. 8 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. 7 grados la sensación térmica, la humedad 96% y el cielo en la capital federal continúa cubierto. Es la hora 8, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. ¿Dónde pongo la vida? Pasión volcada y sin salida, donde tengo el amor toco la herida, donde dejo la fe me pongo en juego, pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza, al siempre va. Hola, hola, muy buen día para todos. ¿Cómo andamos? Empezamos este Núcleo Duro este sábado 4 de agosto del 2012. Vamos a estar acompañándolos aquí, todo el equipo sentadito, y vamos a estar hasta las 10 de la mañana tratando de entender y de ovillar un poquito o de hilvanar un poquito cuánta información hemos tenido esta semana. Semana de mucha movidita. Hay noticias interesadas, hay noticias interesantes. Y hay que saber a veces pasar por el sedazo todo lo que nos llega, que es mucho, por cierto. Pero yo recién estaba escuchando la nota de anterior de nuestros compañeros cuando hablaba esta legisladora paraguaya. Y yo decía que claro hay que avispado hay que estar en esta región, porque esto ya no es Argentina, es la región. Qué avispados y atentos tenemos que estar contra todo tipo de agresiones. Ustedes saben que estamos entrando en agosto. Agosto y septiembre siempre suelen ser meses de turbulencia. No sé si porque casi está terminando el año, porque casi estamos más cerca de otras movidas políticas. Yo lo que digo es esto. Nada es casualidad si vamos hilvanando. No es casualidad ataques, declaraciones, que a veces parecen como que no tuviesen nada que ver con nosotros, y sin embargo todo tiene que ver. En la medida que nos vamos fortaleciendo como región, tengo la sensación que los golpes cada vez van a ser más duros. Cuando digo golpes me refiero las Sí, el golpe que embiste hoy a un gobierno, mañana a un funcionario, pasado a una organización. Fíjese lo que fue toda esta semana el tema de la salida de los presos. Esto es más viejo que yo, créanme lo que le voy a decir. Que muchos, gente que tiene reclusión, que está por distintas razones en la cárcel, que se lo sacaba, pero yo lo sé de hace muchísimo tiempo. Y a mí me parece que no está mal eso, porque cuando nosotros queremos reinserción y queremos que las cárceles cumplan el oficio para la misión para la que fueron creadas, es volver a reinstalar a ese ser humano a la vida. ¿Para qué reinstalarlo? Desde otro lugar, para que no vuelva a ser lo que hizo, por lo que tuvo esa condena. Bueno, acá se puede discutir y podemos llegar a estar de acuerdo y podemos llegar a no estar de acuerdo y pasar horas, pero yo, la verdad, que desde que tengo uso de razón, siempre supe que las cárceles era un lugar donde las personas que habían cometido delitos, generalmente siempre, como se decía hace 40 años, siempre los que van a parar numéricamente más amplio todo son los negritos, los pobres. ¿Por qué? Porque no tienen recursos, porque no tienen guita, porque no tienen quien los defienda bien. Y esto ha sido siempre así. Pero esa gente también tiene que tener, y hoy creo que más claro que nunca se lo tiene, que hay que darles una educación. La educación es el gran nivelador del ser humano en cuanto a su poder de reinstalarse en una sociedad, en cuanto a participar con una profesión de algo que le guste, sea lo que sea. El poder competir con otros pares en esa profesión hace que ese ser humano vuelva a tener sentido en la inserción social, sentido en la vida para él, para sus hijos, para su familia, para toda una sociedad. Multiplíquelo a esto. Yo siempre, y debe ser que soy medio claustrofóbica, pero me ponía a pensar qué terrible debe ser estar preso en esos cubículos chiquititos, malolientes, sucios. Los hemos visto siempre, porque ahora están un poco mejor, dicen algunos. Otros dicen que usted habla de muchas cárceles del interior y no están tan mejor tampoco. Pero yo digo, pasarse encerrado ahí horas y horas del día, capaz sin la posibilidad de tener ni siquiera cosas para leer, a lo mejor hoy esto está mucho más flexible, y sí se puede. Pero imagínese ese ritmo de vida tan tremendo, la posibilidad de no elegir qué hago hoy, a dónde voy. Espíritus que la mayoría de ellos son callejeros, libres, a estar en ese cubículo chiquito, encerrado, con situaciones bravas adentro, situaciones límites también. ¿Qué mejor que para esa gente, la posibilidad de salir de vez en cuando y tomarlo como una salida semanal, a lo mejor más dos salidas semanales? Siempre me acuerdo de un tema hace mucho tiempo de esto, de Anita Cafiero. Anita Cafiero era la esposa de Antonio Cafiero. Y ella había tomado, cuando Cafiero estaba en La Plata, había tomado la responsabilidad de las cárceles de mujeres. Yo estuve dando charlas ahí. Era increíble con la devoción que te escuchaban, con cómo participaban, y después se acercaban a hacer preguntas, a charlar y a contar. Y las cosas, la posibilidad que se les dio en ese momento de estar con sus niños, los chiquitos menores creo que de 2 años podían estar en permanencia con las madres, y después las cosas que hacían, muy hábiles con las manos, manualidades, ropitas, pañaleras, que a su vez les permitía un ingreso. Bueno, desgraciadamente Anita Cafiero murió, no sé después cómo siguió todo, pero estaba de bien encaminado todo esto, y yo siempre pensaba, qué bueno para esas mujeres, pero le estoy hablando de hace muchos años. Y esto tiene que ver con trasladarlo al hoy y pensar en esa gente que está ahí, en esas mujeres, en esos hombres. A mí me parece un poco ruin decir que todo esto se está usando con una finalidad política. Y a lo mejor puede ser que también se lo traslade para un acto político, o donde, entre otras cosas, puede haber un discurso político. No me parece mal tampoco, lo digo con toda sinceridad. Porque con la posibilidad de que esa gente salga y pueda insertarse. Y acá quiero, el núcleo duro de este comentario sería esto. ¿Acaso no es todo política? Y si no, lo podemos discutir. ¿No es todo política? Cualquier movida que se haga en ese sentido, cualquier movida que esté sucediendo hoy en América Latina y parezca desorejado y que no tiene nada que ver con nada, todo es política, absolutamente todo. Y valoro que así sea. Y valoro que así sea porque valoro la política. La política es la gran herramienta transformadora de una sociedad. Ahora, usted puede decir, bueno, sí, pero no todo es política porque también está la politiquería. Sí, ahí también podemos discutir. Y seguramente también vamos a estar de acuerdo. Pero yo digo, no desvaloricemos a la política como tal por un hecho u otro hecho. O porque la oposición ya no sabe más qué hacer. No sabe más qué hacer para criticar un gobierno. Yo creo que estamos frente a una realidad donde no hay que cerrarle los ojos. Ni acá, ni en América Latina, en nuestra región, como digo yo. E insisto mucho en la región, porque se suceden episodios muy parecidos en distintos lugares. Llámelo Paraguay, llámelo Honduras. Esta semana la presidenta viajó, estuvo en Brasilia. Si usted hace un cachitín de memoria, nada más, una memoria tempranita nomás, cercana, los titulares de los diarios de la pelea con Uruguay, lo que eran, era una guerra que ya parecía que nos matábamos. Nada de eso sucedió. Cuando hay una región armónica, con intereses comunes, no vamos a llegar a ninguna guerra. Podremos discutir, me parece saludable absolutamente. Podremos tener por ahí intereses comunes o algunos no tan comunes en algún sentido o en otro. Todo en una democracia que seguimos fortaleciendo lo podemos solucionar y de la mejor manera. Dialogando, yo te doy esto, vos me das lo otro, yo aflojo acá, vos distendés allá. Eso me parece que es entendimiento, eso me parece que es política, que después de haber pasado todas las cosas que hemos pasado en la región, tanto oprobio, tanta sangre, tanta pelea, tantos muertos, tantos desaparecidos, hoy nos merecemos, pero todos. Yo no le digo si usted es peronista, kirchnerista o comunista o radical, porque también me parece que hay momentos tan importantes en nuestra vida política de nuestro país y de la región, donde a veces la cosa chica de a cuál partido pertenecemos, me parece que no tiene ninguna importancia. Sí me parece que si seguimos creciendo como región y seguimos fortaleciendo la democracia, también vamos a estar fortaleciendo los partidos políticos. Hoy en la Argentina una oposición devaluada, como bien sabe todo el mundo, que no asoma realmente, que la crítica es impiadosa en todo, hasta dónde ponemos un árbol discutimos. Me parece que estamos en la cosa chiquita. Eso no pasa por ahí. Esto tiene que servirle a la gente que tiene experiencia política, que tiene ejercicio político. A los periodistas nos tiene que servir. A los comunicadores. A la gente que está comprometida verdaderamente, que tiene el corazón puesto en una patria grande, ¿no? Que también nos merecemos. Por eso digo, a nuestra gente de la cultura, a nuestras dirigencias políticas, que tenemos que empezar a poner otra mirada en el país y en la región. Porque es la única manera que vamos a protegernos, que vamos a fortalecernos y que vamos a estar mejor preparados para todos estos intentos o intentonas de darnos mordiscos por distintas partes. Cada uno quiere llevarse una tajadita, una avivadita. Y ¿sabe qué? De eso ya tuvimos. Y ¿sabe qué? Con eso también perdimos. Por eso yo hoy digo, pongámosle bien el ojo, pero también el corazón, en la defensa de pequeñas cosas que hacen las grandes cosas, esa sumatoria, para seguir creciendo, para seguir queriendo y para seguir viendo la región con los ojos que nunca debimos haber dejado de tener para mirarla. Llevamos, va colgado como gajo de la mano, bien peinado con corbata y mocasín, va gritando solo para hacerse ver, saca la lengua mientras vamos caminando y se revuelca entre lo que descarté, se persigna con el agua de cunetas de la lluvia de ayer. Pleitos paranoico y desconfiado, va puteando con voz de ventrílocuo. Es apostólico, católico y romano, delator, mijiquito y monitor. Y festejó los goles de aquel mundial, así los llantos del dolor pudo tapar. Con menudo, con mil banderas argentinas, al borracho del balcón. Piquetes y a los pobres de la esquina, guay si la que maneja el auto es una mina. Juntan las ramas con espinas de los parques y te las clava en la espalda hasta sangrar. Naturalmente es fracasado y te hace ver que aún perdiendo es ganador. En la licuadora y con un palo tumborneros de pared, se hace chupar por la ambulancia y la sirena y todos creen que está allí por familiar, y cuando ve el 31 del avión sueña con topadoras como solución. Vota inútil si el tiempo te hace creer que jamás se los votó. León Gieco, el argentinito núcleo duro. Muy bien, aquí estamos nuevamente. La mesa, vamos con la vueltita. Bueno, empiezo por mi diestra, ¿no? Pese a que soy zurda, es una deformación que tengo. Bueno, por Emiliana Merino, que está acá muy presente como todos los sábados. ¿Cómo le va, doña Colo? Muy bien, acá andamos con todas las pilas que van apareciendo, ¿no? En una mañana fresca, pero con sol para la tarde, les digo, ¿eh? Va a estar parcialmente nublado, ya les voy contando a los que recién arrancan la mañana. 9 grados 3 décimos la temperatura actual en Buenos Aires. Una garuita muy chiquita caía cuando yo llegaba a la radio, era muy temprano, pero ahora me parece que ya no hay más nada de eso. Nada más de lluvia, bueno, sí. A ver, dígame. No sé si lo tiene, si no después lo busca, pero digo, ¿mañana llueve? No va a llover, no, para nada. ¿El mañana lunes? Tampoco. ¿Martes? El martes a la tarde, noche, sí. Ahí sí, probabilidad de chaparrones. Puta madre, no. Otra vez el agua. Otra vez sopa. Después bueno, la averiguo la hora. Bueno, muy bien. ¿Qué temperatura ahora? 9 grados 3 décimos. Está fresco. Fresquito, sí, pero zafa. La máxima pronosticada para hoy 13 grados. bastante bueno, bien dentro está, de todo. Hay que ponerle también pila a la temperatura. Qué fanatismo tenemos con la temperatura y me hace mucha gracia. O por lo menos es lo que hago yo. Vivo preguntando la temperatura y después salgo con zapatitos de gamuza nuevos y ¿sabe qué? Se me empaparon. ¿Para qué pregunto si después no le doy bola? No sé, son cosas, esas pavadas que uno hace. Doña Mónica Beltrán, muy buen día. ¿Cómo anda? Estoy pendiente también de la lluvia porque tengo unas goteritas. Me cae una gotera en el medio del living. No. Así que cuando llueve mucho... Está la palangana, ¿sabes? Como si... Póngale un chicle. Estoy con la palanga. Es un poco alto el techo. Es eso con bovedilla, ¿vio? Bueno, diga, y si lo hace arreglar no es una solución. En eso estamos, pero llueve mucho. Bueno, así que bueno, pero bueno, igual pero, trabajando. Escuche, le voy a dar un buen consejo. Sí, a ver. Acá el señor Colominas, que vive en su barrio y creo que a una cuadra suya, llámelo que le venga a arreglar los techos, si él de eso sabe un montón. Voy con el dedo y lo tapo, cobro 100 pesos la hora. El problema es que se me queda Colominas después adentro de la casa. Ay, ¿cómo lo sacamos a Colominas? De afuera que lo tape, de afuera. Bueno. Muy bien. La terraza. Don Colomina, usted además de poner el dedo, le pone alma a lo que hace. En la llaga, Le a preparé ver. Tres temas, mire, vea. A la mierda. Uno. Yo no le dije algo tema, está pasando. Yo le dije mis temas, mona, así que después se los digo. Ahora voy. Se agrandó el Mercosur, le cuento. Ajá, sí, ese señor. Es un temazo. En lo diario después, no lo diario. España está con la soga al cuello. Es genial lo que acaba de decir el Chelo, es genial porque fue exactamente lo que sucedió. Sí. Iba a comentar eso, pero bueno. Bueno, comente. La dejo picando. Le remato el chiste. Y algo de Siria hay que decir a pesar son tan de que vagos es todo que pesimista. Se complementan. En una noticia la usan los dos. Sí, así. ¿Vio? Muy bien, está Chelito Ayala, ¿cómo le va? Este mes yo cobro, vos no, porque ya me vamos a hacer eso, sí. Yo no cobro nunca. ¿Qué tal a todos? Bien, querido, todos. Muy bien. Quiero decir, ya que estábamos hablando de las goteras, que es el primer café que tomo después de 2 meses. Así que estoy muy contento, quería compartir con todos. Qué rico. ¿Porque no quiere gastar? Estoy ahorrativo, sí, específicamente. Bueno, han pasado muchas cosas esta semana, Mona. Bueno, una de las que comentaba el Colo es esto, ¿no? El tema del Mercosur. Ignorado, ninguneado absolutamente por de una importancia continental impresionante. Sí, tremendo. Dándosele mucha importancia a lo que decía el lamentable parlamento paraguayo, ¿no? Sobre el ingreso de Venezuela, y no dando la importancia histórica, económica y geopolítica que tiene el movimiento que hizo el Mercosur. O sea, mira, para hacer una síntesis, creo, ¿no? Esto. Tenemos petróleo, tenemos agua y tenemos comida. ¿Ustedes creen que esto pasa desapercibido en el mundo? No, en absoluto. Sí. Y bueno, obvio. Y bueno, y en la misma línea, fue muy curioso esta semana, se canceló probablemente una de las etapas más tristes de la historia argentina, como fracaso cultural y como fracaso político y como fracaso de país, ¿no? Que fue Corralito, Corralón, se pagaron 2.300 millones de dólares con mucho esfuerzo porque... el cerco cambiario, el cepo cambiario y todo lo que se conoce así, bueno, tiene un motivo y era este y seguirá haciéndolo. Así que con mucho sacrificio se ha pagado esto también, ninguneado absolutamente, chiquitito. La tapa de Clarín de ayer fue, yo la verdad mucho, viste que no me meto a hablar de Clarín, la tapa, pero me llamó mucho la atención que era el aumento a los jubilados, la tapa de Clarín. El aumento a los jubilados fue cuando se habían cancelado deuda por 2.300 millones de dólares, con un inmenso sacrificio de todos los argentinos. No, además, unas críticas impiadosas de la oposición, de los multimedios, diciendo que no era momento para pagar deuda. No, aparte, que no servía pagarlo. En un momento, los días anteriores, decían, no va a servir para nada pagarlo, porque la deuda... O sea, sugerían de algún modo que no había que pagar esa deuda. Y yo traje algunos datos de estos genios que sugieren, hablamos de Broda, Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas decían en el 2001 estos muchachos, cuando se prendió fuego el país? ¿Qué decían una semana antes o qué dijeron una semana después? Explicando cómo había que vivir y lo que había que hacer. Es muy interesante. Y hay un dato que después lo voy a dar, de uno que explicó una cosa y que 10 años después aceptó que él retiró toda la guita una semana antes. Bueno, de eso pasó y mucho. Acá lo que dijo Cristina en su discurso en la Bolsa de Comercio, de que los banqueros cobraron dos veces, es una realidad. Porque tiene información acá, privilegiada, Mona. Claro, bueno, pero oíme, no la usan en beneficio ni del país ni de la gente. ¿Pero qué te parece? Siempre me salvo yo. Esta cosa individualista Y pero es, penosa. Y es un ciclo que se repite en Argentina, ¿eh? Recordemos cuando Cavallo estatizó la deuda de los privados allá por el 80, con el Plan Bonex, y ahora con este corralito que, en definitiva, nosotros todos como sociedad terminamos pagando una deuda que tendrían que haber pagado los bancos, que nunca pagaron y que se la llevaron bien tranquilo. Y cerrando, como corolario, el cambio de los tiempos, ¿no? ¿Te acordás lo que era el FMI en el 2000, 2001, cuando era? Venían acá los tipos, decían, che, pintame las calles de rojo, sacame este edificio, eran nos dueños. Nos pegaban dos bifes. Propietario, bueno, un muchacho del FBI se va como presidente de un canal de televisión de Chile, pero vamos a ver de qué se trata este canal de televisión de Chile. Pero es un signo de los tiempos y cómo se va rotando el eje de dónde verdaderamente está el poder hoy día, ¿eh? ¿Dónde está el poder? Sí, señor. La batalla cultural. Es un gran tema ese también. Pero bueno... Hoy, tenemos tanda, me dice la señora. Bueno, yo quería empezar con un tema que me parece sumamente importante y que un poco es medular en este día tan particular de 4 de agosto, que, bueno, era el cumpleaños de mi viejo, un 4 de agosto, había nacido un 4 de agosto. Pero este 4 de agosto tiene que ver con un aniversario. Se cumplen 36 años de la muerte de Angelelli, tema que tomé desde el comienzo. Después le voy a contar algunas cosas que hicimos, porque hasta me levantaron un programa de televisión por el tema del obispo Angelelli. Pero afortunadamente se ha avanzado. Pero le quiero contar un poco qué pasaba, qué era todo lo que el recorrido que hacía La Rioja, donde estaba Monseñor Angelelli, el pelado Angelelli, como lo llamaba la gente. La gente, sus fieles, que lo adoraban, por cierto. ¿Quién fue Angelelli? Porque hoy por ahí decimos, y más o menos a alguien le suena, un cura, un obispo. Era un personaje impresionante, de un altísimo compromiso con la vida, con la solidaridad y con la justicia. Bueno, desgraciadamente en el año 76 lo asesinaron. Era casi cantado, le diría yo, porque ese vínculo tan fuerte que hubo de la cúpula de la iglesia con el poder militar fue una realidad que no solo fue con Angelelli, fue con muchos otros. Pero bueno, en un ratito vamos a la tandita y ahí le cuento esta historia que bien vale la pena por todo lo que él hizo, por todo lo que nos dejó, que lo recordemos como fue y conocer a fondo su historia. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Como Pancho por su casa. Domingos 9 a 10. Con Pancho Muñoz. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación. La doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya. El benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. ¿Se infiere cada vez menos riesgoso y más caro? El ogro Fabiani en caída libre. En su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una tapa y mucho para leer. Sacate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 30 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Humor Nacional, domingos, 12 a 13. Con Gustavo Campana y Eugenia Levin. Yo quiero tener un millón de amigos. Ya somos más de 60.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 100.000, no paramos. Poder cantar. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Enrique Angelelli había nacido un 17 de julio de 1923 en Córdoba, en la provincia de Córdoba. Sus papás eran inmigrantes italianos, vivían en las afueras de Córdoba y se dedicaban al cultivo de hortalizas. Tenía 15 años Enrique Angelelli cuando ingresó al Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto. Al iniciar el segundo año de teología fue enviado a Roma para completar sus estudios. Fue ordenado sacerdote a los 26 años y de regreso a Córdoba ya empezó una labor pastoral. Fue capellán del hospital de clínicas, visitó las villas miserias de la zona y ese encuentro con la realidad de los marginados, fue haciendo crecer en él la predilección por los pobres. Allá por 1960 fue designado por el Papa Juan XXIII obispo titular general de la arquidiócesis. Recibió su consagración episcopal en la Catedral de Córdoba, que se vio abarrotada de obreros y gente muy, pero muy humilde. Tuvo participación activa en diversos conflictos gremiales y así iba perfilando cómo iba a ser el quehacer de Enrique Angelelli. Participó del Concilio Vaticano II, donde profundizó sus opciones pastorales, y venció la realidad universal de la Iglesia. En el año 68, designado por Pablo VI, el 24 de agosto asumió el obispado de La Rioja. El mismo día en que se iniciaban las deliberaciones en Medellín del episcopado latinoamericano. Enrique Angelelli quiso ser un riojano más y desde el inicio visitó instituciones, comunidades, barrios, poblados. En septiembre los sacerdotes fueron convocados para jornadas pastorales y ahí surgían las orientaciones para toda la diócesis. En el año 69, la misa radial que se celebraba desde la catedral asumió el carácter de diocesana y en mayo de ese año se hizo una semana diocesana de pastoral. Ahí se redactó un documento que profundizaba el análisis de la realidad provincial y el compromiso por la liberación del hombre y la mujer riojana. Los grupos católicos conservadores se resistieron a los cambios, iniciando campañas en contra que se iban intensificando y que fueron culminando con la prohibición de la misa radial. Las movilizaciones y protestas en la provincia contrastaban y mucho con el silencio de la conferencia episcopal. Bueno, así va fortaleciendo su personalidad y su quehacer Enrique Angelelli en La Rioja. En el año 73, 1973, con las elecciones generales, renacieron las esperanzas populares. Se restituyó a la Iglesia riojana la misa radial en el marco de las movilizaciones de la expropiación del latifundio. El 13 de junio en Anillaco se produjo, organizado por los terratenientes del lugar, la expulsión del obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido a las fiestas patronales de San Antonio. En respuesta, Angelelli sancionó canónicamente a los promotores que intentaban disfrazar el conflicto acusando de comunista a la Iglesia riojana. Esto es una vieja práctica que se hace siempre. En 1974, el país estaba viviendo un recrudecimiento de la crisis social y política, con asesinatos, atentados, ataques a los dirigentes y organizaciones populares. Y en esa época, en ese mes, en septiembre, Angelelli viajó a Roma. Estando en Europa, le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de amenazados por la triple A. ¿Se acuerda de la triple A? El grupo parapolicial de la Alianza Anticomunista Argentina. Eso era la sigla, ¿no? Angelelli volvió a su diócesis y planteó los ejes del trabajo para el 75. Caminar con y desde el pueblo. Seguir actuando el concilio y continuar la promoción integral de los riojanos. En febrero del 76 fueron detenidos en Mendoza el vicario general de la diócesis riojana, Monseñor Esteban Inestal, junto a dos dirigentes del movimiento rural, Rafael Cifre y Carlos Di Marco. Después del golpe de Estado del 24 de marzo, se intensificó todo el control y el seguimiento de los miembros de la Iglesia en el marco de la represión desatada por la dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó la voz para denunciar las violaciones de los derechos humanos e hizo conocer el episcopado la persecución de la que era objeto la Iglesia de La Rioja. Hizo gestiones ante las autoridades militares, ante el comandante del tercer cuerpo de ejército. ¿Se acuerda quién era? Luciano Benjamín Menéndez. El que se tiene que cuidar es usted, amenazó el militar ante la inseguridad. Angelelli aconsejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos para el encuentro en Quito, Ecuador. Tengo miedo, pero no se puede esconder el evangelio debajo de la cama, le dijo a sus familiares que vislumbraban un trágico final. La represión se agudizó, fueron detenidos otros compañeros en Aymogasta. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos Murias, del Chamical. El 26 de julio ametrallaron en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto, Monseñor Angelelli, junto a Arturo Pinto, retornaban a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un Peugeot 504, que le provocó el vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado, le golpearon la nuca contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta. Aunque se intentó ocultar este crimen como un accidente automovilístico y la investigación judicial iniciada fue enseguida archivada, en el año 1983, con el retorno de la democracia, la causa se reabrió y en el 86 el juez Aldo Morales dictaminó que la muerte de Monseñor Angelelli había sido un homicidio fríamente premeditado, debiéndose identificar a los autores. Esto es un relato muy apretado de la vida de Monseñor Angelelli. En ese momento que se recaratula esto, yo tenía un programa de televisión en Canal 7 y habíamos conseguido la posibilidad de entrevistar a una figura que hasta ese momento había estado muy guardada y muy escondida, como era Pinto, que era el que lo acompañaba a Monseñor Angelelli. La presión de la Iglesia fue tan grande, presionaron al presidente Alfonsín. De ahí bajó la orden al canal y finalmente yo tenía todo preparado. Y acá jugó un rol muy importante quien estaba trabajando conmigo, que era Eduardo Anguita, y jugó un rol muy importante porque me bancó a morir en la decisión que yo tomara. También sabíamos que la decisión que tomáramos nos iba a costar el programa. Esto fue así. Con Eduardo estuvimos muchas horas, nos cerraron. Yo decidí, frente a los gerentes que me decían que no había que hacer el programa, decidí hacerlo. Los invitados que estaban en el piso estuvieron 4 horas sin aire. Y bueno, finalmente el programa se hizo. Después pusieron un cartel con una aclaración que el canal no se hacía responsable por el contenido y demás. Bueno, se levantó el programa, pero lo de Angelelli salió al aire. La presión era de la iglesia, de la cúpula de la iglesia, por supuesto. Pero bueno, son historias de que se está todo tan entrelazado. Me acordaba tanto de cómo sufrimos con Eduardo en ese momento. La presión era muy fuerte, lleno de policía el canal. Bueno, una cosa increíble. Plena democracia. Y ahora estoy en comunicación con un protagonista de esos años, como es Pinto. Arturo Pintos, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Estuve escuchando atentamente. Es difícil, porque, claro, es difícil resumir que, toda esa historia, pero bueno. Mira que pasaron años, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente los años también hacen mella en uno. Y bueno, a mí me recuerda lo que acabas de decir últimamente, ¿no? De aquel día. Sí, de aquel día. Estaba otro personaje ahí que todavía está por ahí vivo, que es Puijané. Claro, Antonio Puijané, sí. Estaba invitado. Antonio lo conocía mucho, a Angelelli. Por supuesto, sí. Bueno, historias del pasado, pero hoy la verdad que son 36 años del asesinato, lo que costó que esto se recaratulara y que se considerara un homicidio como había sido, ¿no? Y sí, no un accidente. ¿Qué fue de tu vida para que la gente que no te conoce, Arturo Pinto, vos trabajabas, estabas siempre con Angelelli, ¿no? Sí, en época de él, para hacer un resumen, así como vos hiciste una medio meteórica y ligera resumen, yo trabajaba en la diócesis y estaba en la zona norte, con sede en Aymogaster, era el vicario, porque la diócesis, como vos dijiste bien, con el Concilio Vaticano, imprimió todas esas conclusiones en la diócesis como accionar pastoral, y en la parte, digamos, representación pastoral, yo estaba como vicario episcopal en la zona norte, con sede en Aymogasta y con jurisdicción sobre Anillaco, o sea, lugares muy álgidos, ¿no es cierto? ¿Cuándo dejaste de ser sacerdote? Exactamente al año después, el primer aniversario del martirio del pelado, yo me fui. Me presenté a Monseñor Vite, le dije que me autorizase por un año, una licencia, la cual accedió, pero me dijo, va a volver. Y yo le dije, mire, yo creo que, usted como obispo, respeto, pero no conoce mucho todavía a los riojanos. He tomado una decisión en serio y yo voy a meditar, pero probablemente yo no voy a volver. Sí, va a volver. Bueno, después al año volví y pedí la dispensa definitiva. Y ahí me trasladé a Córdoba, al sur primero, que tengo un familiar en Río Negro. Trabajé un tiempito en el petróleo, pero era la esclavitud como sucedía en muchos lugares. Así que dejé eso y me vine a Buenos Aires. Porque, como vos dijiste en algún momento, estaba muy escondido pero público, pero no era prudente andar diciendo, claro, soy Arturo Pinto, el testigo. Así claro, sí, porque vos, tu vida corría peligro, obviamente. Así era. Me tenían reubicado, ¿no? Ajá. O sea, te hacían darte cuenta que te tenían ubicado, como sucedía, ¿no? Así que yo busqué trabajo en Buenos Aires, conseguí y trabajé en una fábrica durante 3 años. En ese tiempo, vivía en Banfield. Así que ¿te casaste? ¿Tuviste hijos? Sí, en el 81 me casé, tengo 3 hijas, ya grandes ahora, con una con familia y las otras 2 estudiando todavía ahí en Buenos Aires. Si yo te tuviera que preguntar, Arturo Pinto, ¿qué fue lo mejor que te dejó Angelelli? Yo creo que muchas cosas, pero bueno, lo que vos rescatás que haya sido un poco faro en tu vida. Y haber sido partícipe de una pastoral distinta y haber sido partícipe de eso que él dijo. Les acaba de llegar un hombre de tierra adentro que quiere identificarse con el pueblo. Creo que eso, él nos recuperó el cariño por la iglesia particular de La Rioja con sus características, el cariño por la iglesia universal, el cariño por la vida y por el hombre concreto con sus problemáticas, con sus alegrías y sus tristezas, nos enseñó a mirar al hombre así real y concreto con todas sus preocupaciones, claro, claro, que es el tema del agua, el tema del trabajo, el tema de la tierra, el tema de la religiosidad, el tema de la lucha por el pan diario, por todo eso, ¿no? Por la dignidad y la libertad. Yo creo que lo que fue determinante para que lo asesinaran Angelelli fue que se había metido con algo muy fuerte, que era la tierra. Así es. La tierra para la gente. Sí, sí. Y ahí había terratenientes que no querían soltar nada. Sí, son de la época de la colonia. Claro, claro. Sí, sí. Tal cual. Yo creo que siempre nos va a quedar esa frase de él: estoy con un oído en el Señor y el otro oído en el pueblo, ¿no? Así es. Y cuando me acuerdo que la sobrina le preguntaba siempre si no tenía miedo, y él era un ser, no era tan verborrágico, pero él le contestaba: sí, tengo un miedo tremendo, pero no puedo esconder mi mensaje debajo de una cama. Y la verdad que enseñanza y qué valentía también, ¿no? Porque él sabía que lo iban a matar. Sí, sí, por eso la carátula es fríamente, la muerte fríamente premeditada y con previo conocimiento de la víctima, porque él el día antes, el día 3 lo anunció como último anuncio, ¿no es cierto? Me toca a mí. Uh-huh. Y bueno. ¿Y nunca te arrepentiste, Arturo Pinto, de la decisión que tomaste de dejar el sacerdocio? No, porque es una tarea, es un ministerio, es un quehacer, uh-huh, que vos lo podés hacer como cristiano en cualquier lado. O sea, yo estoy acá donde vivo y hago parecido a lo que yo hacía con mi vocación, claro, por ser cristiano, ¿no? Claro. O sea, comprometido, creyente y viviendo una vida normal y común, uh-huh, con la gente. Ahora estás viviendo en Formosa, ¿no? Sí, vivo en Formosa y trabajo con los pueblos originarios. Claro. Claro. Así que es una preferencia del pelado. Y hay luchas parecidas, ¿no? Sí, sí, estamos con lo mismo. Estamos con el tema de la tierra, el tema del, claro, territorio. Hoy justamente estamos organizando para participar en el tema de la reforma del Código Civil, ajá, que va a afectar también el tema de la tierra, el tema del territorio ancestral y el tema de la representación legal de, uh-huh, los indígenas. Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad que es una historia que... Yo siempre tengo un muy buen recuerdo tuyo de aquella carta que me escribiste anunciándome que estabas vivo, porque no, en esa época no sabíamos si vos estabas vivo, y que estabas dispuesto a declarar en mi programa. Y la verdad que siempre me acuerdo mucho de esa carta. Y bueno, y así fue la conexión que hicimos con vos, y lo que me alegra mucho es saber que, bueno, que tu lucha continúa y que estás trabajando siempre con los pobres. Sacerdote, sí, o no sacerdote, tu tarea la continúas igual, ¿no? Claro. Las causas justas. Así es. Arturo Pinto, te mando un gran cariño para vos, tu familia, y bueno, y un hasta pronto. Un abrazo grande y Dios dirá dónde nos podremos encontrar. Sí, de todos modos, estamos encontrados diariamente. Sí, señor. Porque por hablar así como hablas, quiere decir que estamos en el mismo camino. Muy bien. Compartimos el sendero. Ahí está. Un cariño. Abrazo. Hasta pronto. Adiós. Chao. Cansado el mundo pide que lo salve, mi frente arde y yo espero que tú vengas. Blancas azucenas crecen en mi pecho y hasta ti arrastra su aroma este viento. Hoy nace un niño y el otoño me sonríe. Tú me lo pides y yo dejo de fumar. Y la ciudad febril tiritante este encuentro. Todo conduce a ti mientras tanto espero. Y yo que no creía en el destino. Mientras tú llegas, las horas pasan clavando en mí sus agujas. Y en la penumbra me despierto buscando tientas. Mece mi cuerpo como a un árbol la tormenta. Y en su corte mesa cayó tu nombre. Mientras tú llegas, espera un hombre inquieto, escribe en el cielo blancos recuerdos del futuro y mil aves vuelan para llevarte. Hola, Mona María de Vicente López, por favor, llamo ahora para no perderme el programa, pero necesitaría una respuesta. Ayer escuché TN, gracias a Dios no lo puedo ver, pero escuché lo de la que pasó con la Tupac. Quisiera saber bien qué pasó. Porque si es que se golpeó periodista, ya sabemos para qué va la nata. Le dieron el gusto. Le dieron el gusto de armar un programa sobre eso. Para llenar las horas. Buen día, querida Mona, Rafael de Villarreal. Yo sigo preguntándome, ¿quién instala y cómo puede ser que haya tanto odio justo entre las clases sociales acá en la capital que más se beneficiaron desde las primeras leyes de Perón ahí por el 46, 47, 48? Ellos, sus padres. Los hombres del mundo. Hola equipo, buenos días, Antonio de Serina, acá firme, escuchándote como hace muchísimos años. Quiero hacerte una pregunta de tipo personal, porque no sé nada de él. ¿Qué es de la vida de Fernando Piana? No lo escucho más, ni como comentario, ni ninguno de los programas. Si me lo puedes comentar, gracias, hasta luego. Si apareces tú, mientras tú llegas, las horas. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Antorcuato, para el programa de Mona. Bueno, un cariño para todos, a tus compañeros, y bueno. Bueno, Mona, el problema es que los argentinos no estamos comprometidos muy seriamente con difundir las ideas de este gobierno. Nos callamos la boca ante los demás, porque, no sé, tenemos esa forma de ser, que no queremos parecer los inferiores. Me da la impresión esa, no tenemos personalidad. Y en el principio fue tu verbo amarte. Bueno, oyente Salvador de Saavedra, cuando aparece un cura bien cristiano, lo matan. Y la cúpula está de acuerdo. La clase que dio Mónica sobre la cuestión de los presos, las cárceles, es excelente directamente, es de teoría y entendimiento superior. Ojalá el nuevo, que 40 millones lo oigan, así se entiende un país mejor. Buenos días, querida Mona, yo soy María de Agronomía. Hay un caso que me tiene mal a mí. Es en los casos de los Oclende. Los Oclende mataron a los padres, le dieron oportunidad. Estudió psicología y abogacía, con lo cual engañó, pero fácilmente, a las madres. Se hizo millonario, se compró avión, se compró barco, no sé lo que no se compró. Y después está suelto, dicen por ahí. Sonríe, tú me lo pides. Y buen día, Jorge Milano habla. Bueno, un saludo para todo el equipo, un abrazo especial para la señora Mona Moncalvillo. Y bueno, a prepararse. Esta semana la Contra va a organizar algo contra la Tupac Amaru, ya lo organizó. Lo presentará mañana en el programa del impresentable de Jorge Lanata. Y el motivo es que el 8 de agosto hay un enjuiciamiento a Blaquier. Hola Mona, buenos días. Mi nombre es Mirta de Lomas de Zamora. Estoy de acuerdo con vos con la socialización de los presos. Ahora, el asesino de Wanda Tadei, que hacía 2 meses que lo habían condenado, salir a la calle después de haber asesinado a su mujer, decime si la madre lo ve al lado de un acto político. Si no, dejemos salir a Videla y que vayan a los actos políticos también, con custodia. ¿Por qué no pueden hacerlo ellos? Y chao. Para llevarte una radiante azucena, promesa de un tiempo mejor. Muy bien, gracias por los mensajes que estamos recibiendo en nuestros teléfonos, Colo. Los de siempre, 0810-222-0870 y 4999-8700. Bueno, yo le voy a decir al señor que yo no soy Mónica. Acá, Mónica, tenemos una grande, ¿no? Que es bueno, escuche. O sea, depende, este, depende. ¿Y las no voces? De edad, no de edad. No, no, no. Claro, depende en qué sentido no. lo digas. Vos sabés que muchos creen que yo me llamo Mónica, por eso me dicen sí, Mónica, claro. Pero no, nada que ver. Yo soy Mona. Es cortito, suavecito, ahí estamos. Bueno, y la verdad que lindos los mensajes. La señora que nos pedía que le digamos algo, le contemos qué fue lo que pasó realmente con la Tupac. Después vamos a tener una nota, está programada por lo menos, sobre el tema y a ver si podemos esclarecer, porque yo no tengo claro, lo digo sinceramente, si realmente esa gente era o no de la Tupac Amaru. Milagro Salas tampoco, porque ayer la escuché y ella decía que no tenía la certeza. Pero bueno, después vamos a hablar del tema, porque a mí las agresiones de ese tipo contra los periodistas que le roban el material a la cámara o le rompen, a mí no me gusta, no participo y no comparto, sinceramente. Ahora, esto estuvo montado, esto estuvo arreglado, querían un poco de promoción para el programa de mañana, qué sé yo. Yo, en principio, me solidarizo con los tres camarógrafos que fueron agredidos, le robaron una cámara chica, parece que después se la devolvieron. Bueno, pudieron rescatar parte del material. Hasta ahí, la verdad que yo me solidarizo con los colegas, con los compañeros, con los laburantes. La Nata no estaba ahí. Ahora, ¿por qué esa agresión? Diciéndoles que tenían que pasar por prensa de la Tupac, y bueno, los hubieran parado de entrada y le dijeron, mire, ustedes no pueden filmar ni hacer nada si no tienen autorización de prensa de la Tupac Amaru. Y ahí, Santas Pascuas, ¿no? Así se debe manejar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? No sé, realmente no sé. Yo no estaba y nadie me la pudo contar bien tampoco. Entonces tengo las dudas lógicas que seguramente tiene la gente. Lo real es que el laburo que está haciendo Milagro Sala es espectacular, con los comedores, con los planes de viviendas, con las escuelas, realmente está manejando poder también. Y bueno, será por eso que a lo mejor la Nata quería hacer una nota con ella, y bueno, lo hubiera hecho, qué sé yo. Es más, yo ni siquiera creo que hoy, tal como están las cosas, Milagro Sala se oponga a hacer una nota con él, para nada. Realmente creo que no, pero bueno. Quiero volver a un tema de Olga Aredes. Finalmente Blaquier va a declarar la semana que viene, el miércoles próximo, pero no va a estar presente. Él va a estar desde Buenos Aires, le van a tomar la declaración. La verdad que hubiera sido muy interesante para la gente que ha esperado tanto tiempo esto, la gente de Libertador General San Martín, que el dueño de Ledesma lo hubiera hecho en el lugar, pero parece que no lo va a hacer. Pero sí le quiero contar que el Archivo Nacional de la Memoria invita a participar del homenaje que se le va a hacer a Olguita Márquez de Aredes este próximo jueves 9 de agosto a las 2 de la tarde. Se lo voy a decir despacito por si usted quiere anotar, porque tiene interés en ir. Esto va a ser en el Auditorio Silvio Frondizi, del Archivo Nacional de la Memoria, en el Espacio para la Memoria, la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, lo que era la ex ESMA, ahí en la Avenida del Libertador, 8151. Van a hacer uso de la palabra su hijo, Ricardo Aredes, María Adela Antocolex, hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Felicitas Elías, profesora de la Universidad de Buenos Aires, Corina Norro, coordinadora de fondos de documentales, y Ramón Torres Molina, presidente del Archivo Nacional de la Memoria. Olguita Aredes murió en el 2005 y ella fue la gran impulsora de la búsqueda de la memoria, verdad y justicia en el norte del país. Abrió camino junto a las madres y familiares de los detenidos desaparecidos en Jujuy, en la resistencia y denuncia de la complicidad de la empresa Ledesma con la dictadura cívico-militar. En estos momentos se está desarrollando el juicio oral correspondiente a la provincia de Jujuy. Y quería contarle, pero esto se lo cuento en un ratito más, porque como son las 9:00, María Fernanda Garrido tiene las noticias. Pero bueno, es algo que nos acercó ayer Ricardo Aredes, que es un tema musical que han compuesto para Olguita Aredes. con letra y música de Pachi Alderete. Precioso, realmente. Y lo compartimos con ustedes un ratito después de las noticias. Ahí vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 9:01 en la República Argentina. El cielo continúa cubierto en la capital federal. Temperatura 9 grados 2 décimas. El ministro de Planificación Federal ratificó que el modelo es innegociable y advirtió que mientras algunos abruman con los títulos en ciertos matutinos porteños, el gobierno lo hace con los números. Julio De Vido lo expresó ante intendentes de la tercera sección de Buenos Aires en el marco de las reuniones programadas para acordar obras en distritos de la provincia. El ministro señaló que estos encuentros serán permanentes para llevar adelante este modelo porque se trata de política en serio. La política, dijo, de los hechos. El vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto pidió una reforma carcelaria en su distrito al criticar el sistema actual. Mariotto aseguró que en las cárceles bonaerenses se ve una degradación humana muy violenta y angustiante y remarcó la superioridad que existe con el Servicio Penitenciario Federal. Deportes. Juegos Olímpicos de Londres. Quedó afuera la atleta remadora brasileña Kícia Cataldo. Ella dio positivo en una prueba antidoping por haber consumido eritropoetina. Y esta tarde, el seleccionado argentino de rugby, los Pumas, enfrentada al Club Stade François a las 16:40 en el estadio de Belsarfield. La revancha se disputará el 10 de agosto en la cancha de Colón de Santa Fe. Ambos partidos serán preparatorios para debutar en el torneo Rugby Championship ante Sudáfrica en Ciudad del Cabo el 18 de agosto. El tiempo. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 9 grados 2 décimas, la humedad 96%, sensación térmica 7 grados. Es la hora 9:03. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Una paloma en la plaza sola se puso a girar como un toronto viviente, carrusel de soledad, como un toronto viviente, sola se puso a girar. Tras jueves lleva en sus alas un caretel y un pañuelo blanco que le llueve en su sien y un pañuelo blanco que le llueve en su sien. Del apagón, Olga enciende su verdad, marcha, baila y ríe, y enseña a luchar. Olga, madre pueblo, mueves marcha, baila. Muy bien, esto se llama Apagón de Azúcar, el que le decía, con letra y música de Pachi Alderete, un homenaje para Olguita Aredes, que anoche le alcanzó Ricardo Aredes precisamente a Jimena el tema. Recién llegaba a sus manos y, bueno, como le hemos dado tratamiento y hemos seguido el curso de este juicio y demás, queríamos compartirlo con ustedes. Precioso el tema, realmente. Es muy, muy, muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, hay mensajes, cantidad de mensajes de nuestros oyentes cuando son las 9 y 6 minutitos de esta mañana de 4 de agosto y vamos a estar hasta las 10 acompañándolo. Bueno, para esa señora que decía que por qué las personas que defienden al gobierno no contestan o no discuten, yo me la paso discutiendo todos los días en cuanta cola y en cuanto colectivo y en cuanta cosa, y no discutiendo, sino tratando de poner mi opinión con total libertad. Es un ejercicio, es un trabajo y hay que estar muy entrenada para hablar en muy pocas palabras conceptos para que a la gente le queden algo. Bueno, es una... Hola Mona, lamentablemente lo que pasó en Jujuy creo que fue todo preparado. Lamentablemente los periodistas fueron agredidos, pero de la nota puedo esperar cualquier cosa y de todo su equipo, Clarín. Lamentablemente después lo que pasó con Víctor Hugo Morales, ahora ellos son víctimas. Norma. Bueno, quería decirle que la Nata ya fue cuando empezó su programa en Canal 13, fue a la Quiaca, ¿y qué es lo que hizo con los pobladores de allá? Hizo un reportaje falso, después salió en 678 a hablar de la señora. Así que la Nata quería hacer lo mismo con la señora Sala. Está todo claro para mí, Julio de Lonchán. Buenos días, Mona, te habla Carlos de Quilmes. Yo lo que veo de a poco y progresivamente estas últimas semanas es que a los señores que formaban el contexto de opinión, a la gente del monopolio me refiero, están fuera de contexto. O sea, me explico. Toda la operación que hagan semana a semana, ahora la tienen que hacer a diario y se les van cayendo, cada vez les duran menos porque el contexto es distinto. Buen día, Mona. Sí, de acuerdo, hay que defender a los periodistas, pero ¿y ellos que todos los días con sus tapas insultan, ofenden a todos? ¿Quién nos defiende de esos, Mona? Habló de Delia de San Miguel. Tendría que hablar del juicio, no ir a agredir a la Tupac. Beso. Buen día, Mona. Soy Georgina de La Matanza. Mira, cada vez que la presidenta habla y dice cosas positivas, ellos las están que revientan y hacen cosas peores, como esa hora de ir a Jujuy, ¿no? Pero ladran los perros, Sancho, señal que cabalgamos. Que siga nomás, que nosotros nos estamos mirando. Buenos días, Mona, un beso grande. Nueve y diez minutitos de la mañana y llegó a mis manos esta semana una encuesta que se está haciendo en los colegios secundarios, que Mónica, estás al tanto del tema, ¿no? Bueno, esto la verdad que me parece oprobiosa. Esto se lo hacen a los chicos de la escuela secundaria y entre las preguntas, esto lo hace el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entre las preguntas que le hacen, yo me quedo pasmada, porque la verdad que es una manera de botonear y de dejar de la peor forma a los chicos que están realmente en otra problemática, pero que acá les hacen contestar cosas como esto, por ejemplo. No le voy a leer todo porque es larguísima la encuesta. ¿Ha dañado el auto al de los profesores? Pregunta. ¿Ha dañado o escrito a las paredes, bancos y mesas y las sillas de la escuela? Una botoñada total, las preguntas estas. Sí, el Ministerio de Seguridad la indicaron, sí, tal cual. ¿No? ¿Ha insultado a mis compañeritos? ¿He roto o escrito los vidrios de las ventanas de la escuela? ¿Alguien de la escuela me miró con mala cara? ¿Algún compañero me insultó, me pegó? ¿Algún compañero me robó algo? ¿Se burlaron de mí en clase o me hicieron daño? Y acá hay 5 posibilidades de respuesta. Una es nunca, la 2 es pocas veces, la 3 algunas, la 4 muchas, la 5 siempre. La verdad, me quedo helada con esto porque es una cosa horripilante que no entiendo a qué apunta a botonear al compañero, a hacer un curso acelerado de las peores prácticas que se puede hacer con los compañeros en un momento en que parece una encuesta de la dictadura, mirá. Sí, y el ingreso del Ministerio de Seguridad, ¿no?, a las escuelas, porque es el que encara esta tarea, y a las organizaciones sociales que trabajan con la educación, ¿no? Eso es tal vez el punto, porque no es una encuesta solamente, sino hay una serie de cuestiones que después vamos a contar. Tenemos una entrevista, Mona ahora va a entrevistar a un legislador, pero bueno, es toda una política orientada a que ingrese el tema de seguridad en las escuelas, digamos. Bueno, el payasito Ciro James. Bueno, obviamente esto ha generado un rechazo de los gremios docentes que dicen, yo ayer conversaba precisamente con uno de ellos, que no le van a hacer esta encuesta. Pero estoy en comunicación con Tito Nena, legislador porteño por el Frente para la Victoria. Buen día, Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mona? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, así es. La verdad que cuando llegó a nuestras manos esto, ¿no?, y lo estuvimos leyendo de acuerdo con vos, digo, esto tiene que ver con la estigmatización, pero además hay una cosa, Mona. ¿Vos sabés que en qué escuelas medias lo está haciendo solamente? A ver. En las escuelas de la comuna 4, 8 y 9, o sea, de las escuelas que van desde La Boca hasta Lugano y Matadero. O sea, son las escuelas o son los chicos que supuestamente provocan todos estos desmanes en las escuelas o estas cuestiones que les preguntan, y ellos aducen que es un trabajo que están haciendo en talleres para, de alguna manera, socializar los chicos. Digo, esa fue la argumentación. Otra vez, Tito, la zona sur, otra vez otra estigmatizando vez a los niños, ¿no?, a los chicos. Es así. Mira, nosotros el jueves, no solamente hice un pedido de informe porque queremos saber quiénes son los responsables de esto. Además, sabemos que son los del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entraron a las escuelas, uh-huh, y en las escuelas les entregaron. Dicen, bueno, son encuestas anónimas, son formularios anónimos que luego se tiran, pero la realidad es que vos sabés a qué escuelas vas, la realidad es que vos sabés, como saben los funcionarios del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, que es en lugar de trabajar con los chicos, digo, porque además se trabajan, las situaciones no de violencia, sino de conflictos, en los consejos de convivencia, digo, que hay en cada una de las escuelas, conformado por los padres, por los chicos, por los docentes. Exactamente. Digo, ya hay un trabajo acerca de los conflictos que se crean en las escuelas o en cualquier lugar de trabajo, porque uh-huh, no ocurren en uh-huh las escuelas solas. Y se resuelven en función de las necesidades y de las medidas o de las acciones que se llevan en cada una de las escuelas, pero teniendo a los chicos como protagonistas y no a los chicos como estigmatizados y señalados como los factores, los que provocan los factores de violencia y de desastre. Y ojo, solamente el del sur de la ciudad de Buenos Aires, porque parece que los chicos que van a las escuelas medias en el sur de la ciudad de Buenos Aires y en general son chicos que van a las escuelas de reingreso, es decir, aquellos chicos que son incorporados nuevamente a la escuela media a partir, claro, de que han dejado la escuela media. Digo, hoy hay una nueva reincorporación de los, sí, chicos para que puedan terminar la escuela media, que hoy es obligatoria. Digo, esto es lo que realmente es una barbaridad. Y ahí hablaban de Ciro James, digo, tiene que ver con esta cuestión de decir, a ver, ¿por qué venís a la escuela? Lo hicieron en la escuela Plumerillo, que está en Soldati, lo hicieron sí. en escuelas que están en el marco de las villas, las escuelas de reingreso, que nosotros son escuelas que propuestas desde las organizaciones gremiales y los trabajadores para que los chicos puedan tener un lugar de desarrollo y puedan terminar la escuela secundaria. Tito, muchos docentes se opusieron a que los chicos contesten esto. Sí, por supuesto, por supuesto, pero a ver, muchos de los docentes se opusieron, pero hay otros que vos sabés cómo es esto, desgraciadamente, ¿no? Y nosotros preguntamos y muchas veces también discutimos con nuestros propios compañeros, digo, pero ¿cómo? Bueno, es una encuesta, es un formulario que llenan y que se yo, viste, como una cosa naturalizada. Uh-huh. Que el Ministerio de Justicia y Seguridad pregunte cosas y que después eso nos van a ser utilizados. Dice, no, para ver cuáles son estrategias. ¿Y cuál es la estrategia que va a plantear? Digo, ¿cuál es la estrategia? ¿Una estrategia educativa? ¿Una estrategia de discusión entre los alumnos? No, no, es estigmatizar. Es decir, bueno, claro, vamos a ver en estos lugares, digo, porque también hay que poner desde ese lugar en que por ahí desgraciadamente muchos docentes también lo ven desde su lugar en esta visión, algunos docentes bueno que tienen una visión que no es la visión amplia de tener a todos los chicos en las escuelas, ¿no? Claro, seguro. Tito, ¿qué tal? Mónica Beltrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien, consultarte si ustedes están viendo alguna, digamos, entrada del Ministerio, más allá de esta encuesta, digamos, alguna política de entrada del tema de la seguridad en las escuelas como cuestión ideológica, ¿no? Digamos, en la cabeza de los chicos por parte del gobierno de la ciudad, teniendo en cuenta un antecedente que hace poco también se denunció públicamente desde la legislatura, que tuvo que ver con que la Metropolitana le entregaba premios a los abanderados y diciendo que estos eran los mejores chicos que querían después tener en sus escuelas, digamos, como futuros policías, ¿no? Como una idea de entrarle desde un concepto de seguridad que estaba bien planteando, ¿no? Sí, a la cabeza de los pibes. Mira, no, nosotros no tenemos información. Nosotros supimos sobre la cuestión esta de los premios de la Policía Metropolitana, de ingresando a las escuelas. Y Montenegro hablando, ¿no? Adentro claro, de las claro, digo, y haciendo propaganda, ¿no? Claro. Y viendo cuál es la posibilidad o cuál es la salida de los chicos como una salida laboral en todo esto. La verdad que esto fue planteado, se dejó de hacer, sobre el otro no. Digo, son estos talleres que inclusive vos fijate, Mónica, desde el Ministerio de Educación, salieron a despegarse de esto, porque hay declaraciones del propio Ministerio de Educación, que dicen, no, las encuestas no son nuestras, o sea que los ministerios no tienen relación, o sea que el Ministerio de Seguridad, de Justicia y Seguridad, no tuvo ninguna, es decir, no fue a proponer al Ministerio de Educación, vamos a ver de qué manera podemos trabajar. O sea, no hay reuniones de gabinete en la ciudad, pareciera. No hay reuniones de gabinete, no hay. Macri no tiene reuniones de gabinete, y además, la incongruencia entre una medida que toma el Ministerio de Seguridad en el ámbito del sistema educativo que no sabe el Ministro de Educación, o sea al propio Ministro de Educación también lo están, o lo saben y miran para otro lado, o se hacen los estúpidos, o mienten. Digo que esto ocurre normalmente cuando uno avanza sobre esto, como el otro día en la legislatura la defensa fue que eran talleres de construcción de buenas costumbres y socialización en las escuelas, ¿no? Esta fue la respuesta de una de las de la presidenta de la Comisión de Educación saliendo a defender este formulario, ¿no? La verdad que es vergonzoso, con todas las cosas importantes que hay para hacer en la Ciudad de Buenos Aires, claro, con la inacción total que hay en todo, porque hay una inacción total, la verdad, hacer esto me parece, me da vergüenza, no, sinceramente. Y no solamente vergüenza, sino indignación. Sí, obviamente. Indignación, Moni. En fin. Porque es como vos decís, nosotros estamos proponiendo la necesidad de

Mona, te habla Roberto de Mateu, disculpame la fonía, pero si viviera Menona, que fue una peronista de la primera hora y estigmatizada en su momento porque perteneció a una clase media acomodada, diría de la Nata, hijo, ese hombre es feo. Entonces yo le diría, no es feo, a lo mejor está un poco deteriorado porque está enfermo, no, hijo, es feo por lo que dice. Hola, Mona, como comprador de alimentos, me llama poderosamente la atención en un supermercado nacional, Coto, que en la parte de azúcar únicamente hay Ledesma y en pilas abismales. Cuando antes había una serie de variedades de azúcar y ahora únicamente Ledesma, ¿qué es lo que quieren hacernos ver? ¿Qué es lo que nos quieren? Mona, hablando con un taxista los otros días me enteré quién verdaderamente lo votó y está en el poder. Los taxistas, porque les permitió aumentar las tarifas sin ningún problema. Hola, sí, buenos días, Mona. Llamaba para saludarte, felicitarte por el programa. Bueno, y comentarte, ¿qué es lo que le pasa a la Nata? Está tan pobre que se vende por cualquier cosa. Es que no tiene para mantener a Anita ni a su hija de Anita, eso es lo que pasa. Hace mucho que no trabaja. Entonces, de algo tiene que vivir el pobre. Sí, buenos días. Mona, yo quisiera saber si ustedes saben algo de la decisión del gobierno de Macri de descontarle a las madres la hora de lactancia en caso de utilizarla para aquellas madres que hayan tenido un bebé recientemente. Ese es un derecho que necesita hace un montón de tiempo y el gobierno de Macri ha decidido descontárselas del sueldo a las madres que hagan uso de la hora de lactancia. ¿Ustedes saben algo? Bueno, Elena de Agronomía, para el programa de Mona, nuevamente, lo que dicen de Macri y esta entrevista que hicieron recién respecto a las escuelas y demás. Lo que pasa es que Mona dice me da vergüenza ajena, pero este gobierno de la ciudad de Buenos Aires no está ahí para gobernar, está para desestabilizar al gobierno nacional. Justamente en la capital federal, que es un punto de resonancia, ¿no es cierto?, que tiene el país. Muy bien, agradecemos los mensajes y la verdad que los oyentes también van hilvanando cosas interesantes. Por ejemplo, Mónica, esto que decía recién sí. De la lactancia, el descuento de la hora que le dan a las mamás que están amamantando, sí. Es real. Lo denunció esta semana en el diario Tiempo Argentino, Macri descuenta presentismo madres lactantes. En la Semana Mundial de la Lactancia, el gobierno de la ciudad dice Tiempo Argentino comenzó a descontar el presentismo a los docentes que usan la hora de lactancia. Bueno, es una denuncia también de la UTCTERA, justamente, recién que hablábamos con Tito Nena. Sí, bueno. Mira, lástima que no... A los docentes. Sí, tendríamos que haberlo comentado. Quien me preguntaba por Fernando Piana, un oyente, sí. Un querido oyente, que lo era oyente desde siempre, cuando trabajamos con Marquito Cittadini, con Fernando Piana. Desde que nació. Desde que nací, sí. Fernando está haciendo notas en nuestra radio nacional de rock, que es la 93.7, por si lo quiere escuchar. Buena radio. De paso le mandamos un beso. Un beso y un abrazo grande. Un beso no se le niega a un Piana. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, tengo un temita muy lindo que quiero compartir con nuestros oyentes. Esto es un disco que nos mata, un material discográfico que se llama Si vuelvo a Buenos Aires, que cuenta con voces nada más ni nada menos como de Carlos Morel, Néstor Fabián, Daniel Cortés, Chani Suárez, Jesús Hidalgo, Hernán Lucero, Walter Larroquette, Hernán Genovese, mamma mía, Marisa Vázquez, Florencia Bernales y Roberto Piracini. Precioso es la tapa, el arte de la tapa la hizo Tute Luzó, y prólogo del escritor Enrique Estrázulas y los comentarios del periodista Víctor Hugo Morales y el maestro Leopoldo Federico. De paso, lo de Víctor Hugo Morales, creo, mire, me quedé pensando, me quedó dando vueltas por la orejita. Tiene razón que tal vez esto de la nata sea para equilibrar las agresiones que hicieron esta semana a Víctor Hugo, que está en Londres, si no me equivoco, Víctor Hugo. Es un problema, nosotros el tema lo tratamos casualmente la semana pasada acá en el programa, con nuestra solidaridad, por supuesto, por la agresión. Pero, hacemos agenda, Mona. Sí, señor, hacemos agenda. Bueno, le digo que este disco se va a presentar el miércoles 8 y 15 de agosto a las 9 de la noche en los 36 Villares, bar bien notable, por cierto, de nuestra ciudad. Y bueno, esto es del Quinteto de los Santos. Vamos al tema. Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Farol balanceando en la barrera y el misterio de Dios que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? ¿Cuál era la rubia que tanto amé? Sabrás que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codicio llenando el almacén. Y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el fango y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy me recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, ¿qué fue de aquella? ¿Cuál era la rubia que tanto amé? Sabrás que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Muy bien, escuchábamos este tema. Barrio de tango, estábamos escuchando, de este disco que se va a estar presentando en muy poquitos días, nada más, ¿no es cierto? Va a ser el miércoles 8 y el 15 de agosto del disco Si Vuelvo a Buenos Aires, Quinteto de los Santos. Muy bien. Algo más para abonar con todo lo que habíamos estado hablando, el tema Angelelli, que le dictaron la preventiva Videla, Argendegui y Menéndez en todo esto. Y que hoy que es 4 de agosto, aniversario del crimen de Monseñor Angelelli, está previsto que las organizaciones sociales, sindicales y derechos humanos hagan un masivo fogón en la plaza principal de la ciudad de La Rioja, además de procesiones y otras actividades en la provincia. Serán 3 días antes del inicio del juicio por el crimen de Carlitos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Bueno, muy bien. Chelito. Sí, Mona, mira, viste que yo te había traído una agenda de temas sí. impresionantes, pero la actualidad nos pasa por arriba porque es notable. Sí. Como, y hoy estaba pensando, viste, la semana pasada en algunos diarios salió, creció el 100%, creció el 90% el patrimonio de tal cual funcionario, de este, del otro. ¿Sabes qué? Salió publicado muy chiquito en La Nación que creció 84% el patrimonio de Macri declarado en un año. O sea, el tipo tenía 33 millones el año pasado, ahora tiene 61, ¿no? Entonces, claro, debe ser lo que se queda de las cosas que no hace, claro, qué sé yo. Claro, vos ponele, dicen, Devido creció tanto, Moreno, pero son tipos que vos ves, están todo el día laburando, qué sé yo. Este muchacho está siempre de vacaciones y duplicó el patrimonio. Yo lo quiero ser amigo. Quiero que me explique cómo hace, porque este es un talentoso de verdad. Bueno, me imagino que aparte del trabajo de Milagro Sala... Para copiar guita, porque lo que es en la ciudad el talento no se ve, a che. Punto. Después del trabajo de Milagro Sala y investigación que va a presentar la Nata seguramente mañana, en esta semana de la Pachamama, me imagino que también tendrá una investigación sobre el patrimonio de Macri y cómo lo hizo para duplicar. Seguramente nos vamos a encontrar eso en la objetividad del gordo Lanata, al cual yo admiro profundamente, porque yo empecé en los 80 en la militancia, en la lectura, y arranqué con Página 12. Y este muchacho a mí me rompe el corazón cada vez que lo veo. De veras, te lo digo, Mon. Como que vos mañana venga y te pongas acá a militar por Macri. Yo me vengo loco. Yo digo, ¿qué pasa? Me equivoqué de vida, qué sé yo. Por otro lado... te quiero contar, Mona, viste que salió con todo, sobre todo Clarín, y escandalizados la gente de La Nación, el tema de los presos. Sí, que hay... sí, el que bueno, hablé en la apertura. Exactamente, actividades culturales, políticas, bueno, lo que sea, todo es política, muchachos, hay que darse cuenta, como vos decías al principio. Pero lo más estrepitosamente notable, en el diario Clarín, el día 12 de julio, en su suplemento de cultura, que realmente se puede leer, hay que decirlo, salió una nota que se llama Un Mundo Menos Peor. Y la bajada dice, una banda que toca hip hop, hasta folclore y reggae, a cumbia, es un proyecto de la Universidad de San Martín, en el penal de San Martín, donde presos alternan con músicos profesionales. Ya grabaron un disco, o sea, el mismo diario Clarín, y hay una nota muy, muy buena, que la recomiendo, se puede buscar por internet, se llama Un Mundo Menos Peor. El mismo diario Clarín, en su suplemento cultural Eñe, le da valor positivo al trabajo cultural que realizan los detenidos. Y es muy notable la contradicción en la que se encuentran una semana después criticando notablemente a partir de declaraciones de uno que se vio beneficiado por estas actividades, como es Joklender, esta cosa. Así que me interesaba hacer notar esta locura, esta contradicción del mismo diario Clarín. 12 de julio, Un Mundo Menos Peor, gente que está presa, que realiza actividades culturales. Una semana después, la parafernalia. Está todo mal. Sí, claro. Sí, y Lilita Carrió diciendo, como en el 73, soltaron a los presos, como para sacar la locura a la calle. Así que bueno, un dato no menor viniendo desde donde viene, Mona. Bueno, muy bien. Yo estoy tratando de entender, igual que nuestros oyentes, algunas de las cosas que sucedieron, lo decía en la apertura también del programa, esta agresión que vivieron tres camarógrafos del programa de La Nata. Esto fue ayer. Y la verdad... esto fue una agresión, según decían ellos, de la Tupac Amaru. La verdad que me interesa un montón saber si lo que dice este equipo periodístico del programa Periodismo para Todos, que conduce La Nata, al denunciar que fueron de la organización Tupac Amaru en Jujuy, esto fue así. Pero bueno, estoy en comunicación ahora con Alejandro Garfanini, que es coordinador nacional de la Tupac Amaru, que está en Jujuy. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Me gustaría que me hicieras un resumen de esto, de cómo fue. Vos tenés buena información, estabas ahí. Bueno, a ver, mira, ¿cómo fue? Estamos esto? Analizando toda la cuestión. La verdad que estamos muy sorprendidos. Te cuento, básicamente, la situación. El barrio es un barrio construido por nosotros, por los compañeros, donde hay 6.000 viviendas. Así que calcula que ahí deben vivir alrededor de 30.000 compañeros, más o menos. 30.000. Y más o menos, 6.000 viviendas, calcula grupos familiares de 3, 4 personas, da ese número. Ahora, ayer se instalaron dos personas, dos periodistas que decían ser de La Nata, en el barrio, a querer hacer reportajes así medio compulsivamente, preguntando cosas chicanas contra la organización, que somos por qué tenemos por qué estamos uniformados, ellos ven la gente que está trabajando en las viviendas, que tienen ropa de trabajo, ¿no? Mameluco, como de siempre. Ropa de trabajo, ropa grafa, color marrón, bueno. Entonces, bueno, parece uniformado, bueno. La verdad es que la gente del barrio, las personas que viven en el barrio, que están, son compañeros que defienden lo construido en 10 años, por ellos mismos, porque esas viviendas las construyeron ellos mismos. Entiende que hay viviendas, hay polideportivos, hay es un centro de discapacidad, hay 3 fábricas, hay un templo, una réplica del templo de Calasasaya. Bueno, hay montones de infinidad de cosas, hay un centro de salud, bueno. La verdad es que se vieron agredidos de alguna manera por estas cuestiones y le pidieron que por favor se retiren. Después se generó toda una cuestión ahí en una camioneta que no queda claro. No tenemos ninguna versión nosotros que se le haya robado ningún material ni ninguna cámara. Pero se dio toda esa situación, ¿no? Dice que ahora, que se le había, Alejandro, dicen que se le había sacado la cámara más chica y que se le había sacado material que habían estado grabando. Ahora, yo te pregunto, ¿ellos cómo entran ahí? ¿Con el permiso de quién? ¿O puede entrar cualquier persona? En realidad entra cualquier persona. Mira, yo te digo, el día anterior estuvo Marcelo Veneranda, todo el día, Marcelo Veneranda de La Nación, todo el día trabajando en una nota para La Nación, sin ningún problema. Ahí hay miles de turistas de todo lado que van a documentar la obra de la organización. No había tenido nunca problemas. Ahora, muchachos... Todos sabemos que La Nata, el programa La Nata, se dedica a denostar toda la tarea realizada por organizaciones vinculadas al... o que apoyan el modelo de gestión del gobierno nacional. ¿No? Alejandro, yo me pregunto desde mi lógica y estoy tratando de, en mis preguntas, sintetizar lo que piensa la gente, porque esta mañana hemos tenido infinidad de llamados. Independientemente del programa de La Nata y de lo que es La Nata, si te gusta o no te gusta, yo creo que está mal que se los agreda a los periodistas. ¿Por qué no les dijeron que se retiraran? Totalmente que está mal que se los agreda, pero lo que nosotros tenemos es que le pidieron que se retiren sin ningún tipo de agresión. Y la afirmación que muestran en Canal 13, en TN, aparecen dos personas que viven en el barrio que le piden que se retiren sin ningún tipo de agresión. Y además le piden por favor. Ahora, además de esto, nosotros nos resulta muy sintomático porque cada vez que Blaquier tiene que ir a indagatoria, Blaquier va el miércoles a indagatoria, aparecen cosas con respecto a nosotros de esta característica. Mira, ¿hola? Sí, te escucho, sí. Mira, la primera vez que tuve que ir a indagatoria a Blaquier, surgió que el tipo no fue a indagatoria porque decía que estaba enfermo y que no iba a poder declarar porque había una movilización en Jujuy, etcétera. Acá hemos hecho mucho nota de eso. La segunda vez, el tipo se hizo un autoatentado a su propio vehículo, que lo filmaron, se filmó él y todo, acusándonos a nosotros de que hicimos el atentado. Quedó absolutamente claro de que no fuimos nosotros, porque estábamos a 10 cuadras, está documentado hasta por el juez, que fue un autoatentado. Y ahora, 3 días antes que tenga que declarar, que tiene que declarar Blaquier, aparecen todo el equipo de La Nata haciendo notas y queriendo vincularnos a nosotros a situaciones, digamos, de corrupción, de que tenemos un ejército, bueno, todas las cosas que habitualmente dice la oposición sobre nosotros. Alejandro, y... En este momento, te digo más, en este momento está yendo La Nata personalmente al barrio a hacer notas, en este momento, de vuelta. ¿Milagro Sala está por ahí? ¿Está ahí en la zona? Está acá en Jujuy y está reunida con los compañeros viendo y analizando toda esta situación, porque la verdad que nosotros nos desconcertó, ¿no? Claro, claro. El tema va a ser qué vamos a ver mañana y qué se va a decir mañana, supongo, ¿no? Porque, bueno, a mí me estoy como un poco confundida con la agresión que denuncian tres camarógrafos, sí. Los que le dijeron que se retiraran y no se retiraron, en fin, sí. Y lo que ellos denuncian como el robo de una cámara chica y material que habían filmado. ¿Y hubo denuncia policial de eso? El material que pasaron en la televisión es material de ellos, digamos. Nosotros no tenemos ningún elemento que nos indique que le robaron nada. Lo que tenemos nosotros es que los vecinos del barrio le dijeron, por favor, retírense. No queremos que publiquen el domingo cosas que nosotros no hacemos. Porque los compañeros del barrio también defienden su trabajo. Son 10 años de construcción de 6.000 viviendas construidas por su propia mano, de fábrica, de escuela, y no quieren que vengan a denostar la tarea que realizan ellos. Ellos son 4.000 compañeros que hoy tienen trabajo, que ganaron su dignidad, que su derecho, y vienen a denostarlo gratuitamente, y los compañeros lo defienden. Uh-huh. Ahora, nosotros con esto no justificamos que se agreda a ningún periodista ni a ninguna persona, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero ubiquémonos también cuál es la situación, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Por lo pronto, ahora vamos a ver qué material van a pasar mañana. Me están diciendo en este instante que sí. la nata entró armado. ¿Es real eso? ¿Armado? Ajá. Y bueno, y si va armado, sí, me parece que esto que va a estar armado, disparate. Nosotros, No sé, es una locura. La verdad que nosotros, las únicas armas que tenemos, como dice Milagro, es la cuchara, ¿no? Y el tenedor. Alejandro. Puede ir como quiera, digamos. En este momento está yendo al barrio, que vaya al barrio, que haga la nota que quiera. Nosotros no tenemos nada que esconder. Tenemos todo, está todo ahí, está todo puesto en las viviendas, en las escuelas, en la universidad que terminamos de construir la semana pasada. Bueno, Alejandro, te agradezco que nos hayas atendido, ojalá que esto se esclarezca como corresponde. Sí. Y que nos podamos enterar realmente de la verdad de todo, de los detalles. Así que muchas gracias, No, por favor, gracias. Bueno, muy bien. Era Alejandro Garfanini, coordinador nacional de la Tupac Amaru. Muy bien, sí. Pi. ¡Ay, cortó! Justito. Viste, esa es la provocación. ¿Te acuerdas que en los primeros programas de la Nata, él fue a mostrar cómo se hace para provocar cuando fue al hotel allá en el sur? ¿Te acuerdas? Bueno, entonces su equipo, aparentemente, ponele que la provocación no funcionaba, Mona. ¿Qué nota ponía la Nata mañana al aire en Canal 13? Sí. Si la provocación no funcionaba, iba a salir la nota de la... Iba a contar las cosas... Iba a salir que bueno es el barrio, iba a salir... No, pero... Entonces, nene, eso hay que partir desde vieja, ahí, Vieja práctica, vieja práctica. Pero a veces hay que decirlo, hay que transparentarlo. Muy bien, ¿me querías decir algo? Te quería decir que se agrandó el Mercosur, y eso es una buena noticia. Grande. Ahora que ya tosí, empiezo de nuevo. Mira, desde que un pantallacito de historia. Desde la firma del Tratado de Asunción en 1991, pasaron no solo dos décadas, sino varios presidentes, cada uno con su programa económico. Aquí gobernaron Alfonsín, que en el 85 firmó con Sarney el acuerdo fundador, Menem, Fernando Larrúa, Dualde, Néstor, Papá, hasta Domingo Cavallo, que boicoteó severamente el Mercosur. El reciente ingreso de Venezuela marca un punto de inflexión. Ahora el Mercosur es una potencia energética, y lo será todavía más cuando Bolivia y Ecuador, importantes productores de gas y petróleo, respectivamente, formalicen su incorporación como socios plenos, lo que ocurrirá antes de que termine este quinquenio. Mirá este dato que es muy importante. Desde el primer día el Mercosur fue una potencia alimentaria, esto lo sabemos, y un espacio de creciente desarrollo industrial. Sus acuerdos estratégicos con China y el Asia-Pacífico, son muchos países, así como sus crecientes intercambios con India, Rusia, Egipto y Sudáfrica, le dan una posición confortable en la economía mundial. Pero mira este dato. Las personas que viven en los países mencionados recién constituyen más de la mitad de la población mundial. Ese es el mercado exterior del Mercosur. Y por lo tanto, hacia allí debe orientarse su política exterior. Porque, Mona, las naciones no tienen posiciones permanentes, tienen intereses permanentes. Muy bien. Mónica, nos quedó pendiente algo que sí, vos querías agregar. Quería comentar, porque esta semana hubo mucho revuelo con el tema del Buenos Aires y las sanciones que se estarían haciendo efectivas a los estudiantes. De 24 amonestaciones se hablaba. El rector... Muchos quedan libres, obviamente. Y eso quedarían libres, porque está prohibida la expulsión, afortunadamente, por cuestiones disciplinarias. Pero quería decir dos cosas. Una, el rector aclaró que el reglamento lo autoriza a pedir las sanciones porque las toma en 5 días, aparentemente, estas son las denuncias, faltaron cosas, se rompieron cosas del buffet. Y digamos, este sería el motivo por el cual pedía las amonestaciones. Pero hay todo un reglamento por el cual el Consejo de Convivencia lo tiene que evaluar y el chico tiene una los chicos, cada uno tiene posibilidad de defenderse. Digamos, quiero aclarar esto. Y la segunda cosa que quiero aclarar, Mona, que es importante, es que el Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es uno de los pocos colegios, depende de la Universidad de Buenos Aires, que tiene todavía el sistema de amonestaciones, porque las amonestaciones, recordemos, se eliminaron en la ciudad de Buenos Aires en el año 97, pese a que De la Rúa había votado esa ordenanza de Juliana Marino, que decía que tiene que haber un sistema mucho más democrático, que es el de los consejos de convivencia con representación estudiantil. Así que, bueno, un dato, digamos, una escuela de élite, una escuela que además tiene una calidad educativa, es indudable, todos la disputan, pero una escuela que también tiene un sistema disciplinario un poco antiguo, en la ciudad de Buenos Aires. Quería marcar esa contradicción, porque además Tito Nene había hablado del tema de los consejos de convivencia y me pareció que era oportuno. Muy bien, sí, vamos a esa musiquita, ahí va. No hay después, no hay más tarde, no hay mañana. Solo el gesto de ella en la tibia desnudez. Que continúa las horas más duras, las de siempre, como si todo siempre recomenzara. El aire se inquieta por las cartas que no llegan. Y agita las cortinas cerradas a la tarde, como si todo siempre recomenzar. Este tema es de Puente Celeste, el grupo que integra, entre otros, Marcelo Mogileschi, compañero y amigo que está preparando algo maravilloso en el Fondo Nacional de las Artes, donde compartimos ahí las distintas direcciones. Él, obviamente, con Juancito Falú, están en el área de música. Pero lo que le quiero contar es esto que es maravilloso. Es un encuentro de improvisación y composición musical que se va a hacer y que tiene características muy particulares por los profesores que intervienen, porque es absolutamente gratuito, y el resto Marcelo lo cuenta. Marcelito, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Mona, qué gusto escucharte. Igualmente, querido. Bueno, a ver, contanos de esto, porque la verdad que estas jornadas, 5 jornadas de improvisación y composición musical, amerita que digamos quiénes son los maestros que van a estar, además de vos, que tuviste la idea y la dirección de toda esta movida, ¿no? Sí, mira, para mí es un placer anunciarlo, porque la verdad es que me da orgullo estar al lado de ellos. Se trata de Ernesto Jodos, de Nora Sarmoria, de Oscar Edelstein, y yo mismo, que vamos a estar los cuatro al frente de 50 alumnos que vamos a elegir entre los postulantes que vayan llegando, ya van llegando bastantes al fondo de distintos lugares del país. Uh-huh. Vamos a elegir gente entre los 18 y los 40 años, pusimos una franja, digamos, de estudiantes uh-huh. avanzados de música, o de jóvenes profesionales, así lo describimos. Y la idea es que lo particular que tiene este evento es que va a realmente a cruzarse de género a género sin pedir permiso a nadie y tratando de como de darle a los alumnos lo mejor que tiene cada género. Ajá. Por eso tan diversos los profesores, tan diversas las, digamos, los libritos que va a llevar cada uno, y los alumnos van a estar pasando por los cuatro profesores simultáneamente. Los 50, perdóname, sí. Los 50 alumnos que van a participar van a ser becados. Sí, becados. Totalmente. Sí, ellos no tienen que pagar un peso. Se hace en Villa Gesell, aclaremos, ¿no? Se hace en el Automóvil Club de Villa Gesell, o sea, en el hotel que hay allá, uh-huh, uh-huh. que tiene... está enfrente al mar, así que encima es un lugar maravilloso. Va a ser entre el 23 y el 28 de septiembre, que ya viene con la primaverita, como para que los alumnos puedan tener una escapada al mar también. Qué bueno. ¿Está incluido todo, Marcelo? Está incluido el alojamiento, un desayuno, un almuerzo y una cena. Y por supuesto las clases, ¿no? Y los aquellos alumnos que tengan, que provengan de más de 500 kilómetros de Gesell, uh-huh. supongamos un chico de Tucumán o un chico de Chubut, que quiera venir al encuentro, pueden pedir, junto con la beca, cuando son, digamos, elegidos, pueden pedir su pasaje, que a partir de la gesta del Fondo Nacional de las Artes y con la Secretaría de Cultura de la Nación, estamos haciendo todo para que haya un pasaje terrestre para esos chicos. Se jugó el Fondo Nacional de las Artes. Absolutamente. Está buenísimo este encuentro. Mira, todo, maestros de primera, todo pago en un lugar divino frente al mar. Sí, y 50 becas va a haber. Así que se van a seleccionar los que llamen al 0800, anote bien, 0800-333-4131, ¿no? Eso es, ahí le van a instruir cómo hacer llegar, y si no, por la página del Fondo Nacional de las Artes. Ahí está. En la parte de becas, jornadas musicales, uh-huh. ahí abren lo que es el encuentro musical de Villa Gesell, y tienen el formulario para bajarse, llenarlo y mandarlo. Fantástico, Marcelo Mogileski, lindísima la iniciativa, hermosísimo este proyecto, este programa que han preparado y que has trabajado mucho, así que bueno, que se anoten pronto porque después si no se van a quedar sin la beca. Sí, un tema importante, nosotros estamos recibiendo hasta el 15 de agosto, ajá. Vamos a tener alguna flexibilidad mínima, pero apurando. Es hasta ahí nomás. Muy así bien. Que bueno, ojalá la gente del interior...